tomar el té. De una guala que tengo ganas de ver que la punta el pie. El que la rodilla, la pantorrilla y el peroné. De una guala que tengo ganas de ver que la ponga el pie. El día en que yo te vi, recuerdo que te besé. Y lo que entonces sentí, mi linda guana, nunca diré. De amores te requerí, y a ti te pareció mal. Mas luego dijiste sí, vino el compromiso matrimonial. Pero mañana por la mañana te espero, guana, a tomar el té. ¡Cómo! De una guala que tengo ganas de ver que la ponga el pie. El pie, la rodilla, la pantorrilla y el peroné. Te juro, guala, que tengo ganas de ver que la ponga el pie. Mañana, ¿eh?